Muchas veces me quedé soñando, pensando en lo que era y ahora no es. Engañada, me siento engañada por el que es mi hombre o por el que ya fue. Muchas veces me quedé soñando, pensando en lo que era y ahora no es. Engañada, engañada. Engañada, me siento engañada por el que es mi hombre o por el que ya fue. Muchas veces me quedé soñando, pensando en lo que era y ahora.